Hace 5 días, loco de contento, vivo el movimiento como un carrusel. Ella que esperaba a murarme el 1, justo el 31 yo la madrugué. Me contó un vecino que la rubia loca, cuando vio la pieza sin un alfiler, se morfó la soga de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Era un mono loco que encontré en un árbol, una noche de hambre que me vio pasar. Me tiró un poquito y yo, que soy chiquito, me ensarté al oscuro y la llevé al bulí. Sé que entré a la pieza y encendí la vela, sé que me di vuelta para verla bien. Era tan fulera que la vi y di un grito. Oh, después no me acuerdo, che, yo me desmayé. La gran flauta que era fulera la mina. Mamma mía, espantosa bien. La aguanté de pena casi 4 meses. Entre la cargada de todo el café me tiraban nueces mientras me gritaban, ahí va, Sarrazani con el chimpancé. Menos mal que el susto, que es tipo derecho, le regó en el hecho cuando se iba a alzar. Y la redoblona, de amurarme el 1, justo el 31 se la fui a cortar.